Kelle, Gradna L. Gradna Kelle, Kelle, oui. Et si te pones à cantar, saltará, bufeará, y para todos él nadará. Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas, salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas.